56 minutos, vamos a entrar ya en nuestro tiempo dedicado a hablarles de salud. Como cada lunes en la sintonía de la mañana, nosotros abrimos esta escuela de salud y lo hacemos con Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña como cada semana. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas de interés que has planteado para la jornada de hoy. Vamos a seguir hablando de los complejos dentro del taller de autoestima. Vamos a abordar también dentro de nuestro tema, bueno, pues el ámbito del mobbing o terrorismo laboral, como se viene a denominar, y bueno, pues que hace referencia a la seguridad y la salud en el trabajo principalmente. Y dentro de la sección de noticias con la que vamos a comenzar, además, vamos a hablar sobre una estadística. Una estadística que dice que el 86% de los españoles creen que el genérico, el medicamento genérico, es más barato que el medicamento de marca. Cuéntanos. Pues sí, en una encuesta realizada hace poco pone de manifiesto cómo existen dificultades en la población para comprender el sistema de precios actual y por qué hay genéricos, hay marcas, y muchos creen que los genéricos son mucho más baratos que las marcas que reciben y que, por tanto, al ser más barato, algo habrá y no serán de la misma calidad. Tanto es así que el 86% de los españoles piensa que los medicamentos de marca son más baratos, cuando en realidad, después de la última normativa, pues los medicamentos genéricos, la inmensa mayoría de lo que reciben en la farmacia, tienen el mismo precio que los de marca. Y ello es debido a que, después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2011, las farmacias o las farmacéuticas han bajado los precios de sus medicamentos de marca para igualarlos a los genéricos. De tal manera que el paciente ahora puede, cuando va a la farmacia con una receta de principio activo, que tampoco muchos saben qué consiste la diferencia entre principio activo y genérico, pues le dan el de marca o le dan el genérico. O preguntan a veces también, ¿no? ¿Cuál quieres? Sí, sí, ¿no? O ¿cuál quieres, el de marca o el genérico? Es decir, que ya eso, hoy día, a fecha de hoy, que día del libro, el día 23 de abril, pues no tiene razón de ser, porque ya digo, ya los medicamentos, cuando se recetan por principio activo, en la farmacia te pueden dar un genérico o uno de marca porque tienen el mismo precio, porque los de marca han bajado y han puesto su precio al mismo precio del genérico. Pero que es lo mismo, que esto es siempre que insistir, ¿no? Sí, la calidad, la dosis, todo es igual, son idénticos, lo único que varía es el laboratorio que lo envasa. Hay que tener presente también que un medicamento con el mismo principio activo es la sustancia que produce el efecto farmacológico dentro del cuerpo. Es decir, que cuando yo digo 500 miligramos de penicilina, la penicilina es el principio activo. Pero yo a la penicilina le puedo dar el nombre de Pepito o Manolito o el nombre que me dé la gana. Es decir, que esto ya otra historia, ¿no? Pero lo que realmente produce el efecto es la penicilina, que es el principio activo. Y después alguien puede preguntar, lo hemos comentado otras veces y lo volvemos a repetir todas las veces que haga falta. Bueno, entonces, genérico y principio activo, ¿en qué se diferencian? Pues bien, el genérico, cuando se dice el genérico, ¿qué es? Pues es el nombre del principio activo, en este caso penicilina, y al lado el nombre del laboratorio fabricante. Que el laboratorio fabricante se puede llamar Juan, o Pepe, o Luis, o Manolo, o como le dé la gana al fabricante. Entonces, penicilina, Luis, penicilina, Manolo, penicilina, Mari Carmen. Es decir, el nombre del principio activo más el nombre del laboratorio. Y la marca, pues no pone el nombre del principio activo, se pone Mari Carmen, nada más, o Pepe, o Luis. Sin poner, ¿me explico? Una pregunta, aunque esto ya está un poco más al margen del ámbito sanitario estrictamente, pero aún así, tenía yo la duda porque decías que había bajado el precio de los medicamentos de marca. Esto hace una presuponer que las farmacéuticas no van a dejar de perder dinero. Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Que estaban ganando más dinero? Hombre, por supuesto, clarísimamente. ¿Y quién pagaba ese dinero de más? Nosotros con los impuestos. Es decir, cuando hemos hablado de despilfarro que hay, que había en la sanidad española y sigue habiendo en la sanidad española, cada vez menos, gracias a Dios, pero que todavía sigue habiendo un gran despilfarro. En fin, ya más que ya hablaremos, ya hemos hablado de los puntos sigles de la farmacia, donde toneladas de medicamentos sin caducar se depositan en la farmacia, sin contar las que se echan a la basura. Es decir, se depositan, eso no es despilfarro. Y bueno, dice, bueno, ¿y por qué hay toneladas de medicamentos sin usar en la farmacia o en la basura? Es un despilfarro que pagamos todos. ¿Cómo? O directamente a través de los impuestos, o porque las pensiones son muy bajas, porque no hay dinero, si se tira el medicamento no hay dinero para sus pensiones, o para colegios, o para otro tipo. Entonces, ¿eso por qué se produce? En mi opinión, es por una muy mala gestión de la sanidad, o de los recursos sanitarios. Es decir, porque yo creo, estoy totalmente convencido, de que nadie voluntariamente dice, yo voy a retirar medicamentos de la farmacia para fastidiar a todos los españoles y para fastidiar a la administración, sea del grupo político que sea, da igual. Yo creo que nadie tendría que estar alterado mentalmente para que hiciera eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que muchas personas creen que al llevarlo, por ejemplo, a la farmacia, a los puntos SIGRE que se llaman, están y dicen, mira, yo no lo utilizo, lo he ido sacando porque en la farmacia me han dicho, ¿qué quiere? Digo, pues pónmelo todo. Dice, pero de todas maneras, si yo no lo uso, así no tengo que ir al médico, pero si el médico me lo cambia, de todas maneras, esos 4 o 5 fármacos, después los llevo yo a la farmacia y le sirve a otro, a través de Cáritas, a través del Tercer Mundo, los pobrecitos, los angelitos de África o de América, que no tienen para medicina, pues mira, yo no los gasto, pero los gasta otro y realmente estamos haciendo un bien. Pues no, eso no es así, porque ya hemos dicho muchas veces que los medicamentos que se llevan a la farmacia, bueno, los que se tiran a la basura se pierden. Y además, se contamina el medio ambiente. Por tanto, los medicamentos que no se usan, que sobran o que están caducados o que no se han usado sin abrir, cuando se lleva a la farmacia, eso se quema. No va a Tercer Mundo, ni a Cáritas, ni a ninguna ONG. Se quema por ley. Está totalmente prohibido llevarlo a ningún sitio, ni utilizarlo para nadie. Ni para Cáritas, ni para un asilo, ni para Tercer Mundo. Así que es un dinero tirado que pagamos entre todos con los impuestos, ya sea directamente o porque después no recibimos aumento de pensiones o no recibimos vale. Otras cosas. Una pregunta que te iba a hacer. Si, por ejemplo, cuando tú decías ese supuesto, ¿no? Esto más que nada organización con el tema de la propia farmacia, con la seguridad social. Si se tiene una serie de medicamentos que se cogen cada mes, ¿no? Como tú decías, con esa tarjeta sanitaria. Si uno opta por dejar de usar porque no lo necesita durante un par de meses una caja de medicamentos, ¿esa caja qué pasa? ¿Se la queda a la farmacia? ¿Se la devuelve a la compañía farmacéutica? ¿Se la paga el Estado por ella? ¿No la paga? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo voy a poner un ejemplo y si no me explico, me lo dice y lo repito de otra manera. Yo tengo una tarjeta del banco. Supongamos que yo en el banco tengo unos ahorros de 1.000 euros. Y entonces yo con mi tarjeta, pues voy y saco 50 euros. Me quedan 950. Pero ya no saco más, porque a lo mejor yo soy un muchacho y mi abuela me ha dado. Y no saco más durante 6 meses. ¿Qué hago? ¿Pierdo el dinero que tenía en el banco? ¿O queda ahí? El dinero queda ahí. Es decir, la tarjeta me sirve para que cuando yo necesite lo vaya sacando, pero yo no pierdo nada, eso queda ahí. ¿Qué pasa con los medicamentos? Cuando el médico le hace a un paciente, por ejemplo diabético o que tiene la tensión alta, un tratamiento para un año, significa que la primera receta, la primera envase, lo tiene que sacar antes de los 10 días, porque si yo voy al médico y me manda algo para que empiece a tomarlo, puede esperar hasta 10 días, ¿no? Pero en fin, lo lógico sería que empezara hoy o mañana, tampoco es una cosa urgente. Saco la primera. Ahora, después me dice el médico, en el caso, por ejemplo, de la diabetes o de la tensión, hay que tomarla diariamente. Vamos a poner otro caso para el dolor. Yo tengo una artrosis que es un desgaste de hueso para toda la vida. Y hay temporadas en que me duele más y otra que me duele menos. Por la humedad, por el calor, por el frío, porque haga más trabajo, porque cargue con mi nieto, porque tienda más la ropa. Me da igual. Resulta, dice, mire usted se va a tomar esto durante una semana, una cada 8 horas después de las comidas. Pero a partir de una semana lo más probable es que esté mejor y ya va a estar. Esto no cura, pero por lo menos lo alivia. Después lo toma solamente cuando tenga usted molestias. Porque ya digo, habrá temporada que esté mejor y otra que esté peor. Esto es crónico. Pues bien, pues yo saco la primera caja, me tomo en mi semana, pero me sobran 20 pastillas. Y las tengo allí en casa porque tiene que, hasta dentro de año no caduca. No debería ir por más cajas. ¿Por qué? Porque no me hacen falta. Tengo todavía ahí. Si al cabo de 2 meses ya he gastado las 20 que me quedaban, pues voy por otra. No pasa nada. Es decir, para que la farmacia pueda cobrársela al Estado, tienes que llevar la tarjeta, quitarle el precinto y darle la caja. Si la farmacia no le quita el precintito que corta con una navajita, entonces no la cobre. Es decir, que eso está como la caja de ahorro. Está ahí un crédito, es un crédito que tú tienes para poder sacarla, que si no la sacas, la farmacia no la retira porque hace falta que tú lleves la tarjeta, si no la farmacia no puede recoger esa fotica y nadie se aprovecha de ella. Es decir, sino que queda ahí. Pero una vez que se recoge ya, por ejemplo, no se puede devolver si no la he usado. No, una vez que tú la recoges no se debe devolver. ¿Por qué no se puede devolver? ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde ha estado almacenada la caja. En una farmacia, tú sabes que hay unas condiciones de humedad, de temperatura, que están controladas y que van a inspeccionar las farmacias para ver si el frigorífico funciona dentro de la temperatura adecuada, si las farmacias tienen almacenaje adecuado, no hay un sitio de humedad, no están en un sótano con humedad, que se puedan... Pero cuando tú la llevas a tu casa, o yo a la mía, o cualquiera de su casa, yo no sé si ha estado al sol, si ha estado a la sombra, si ha estado en un sótano almacenada, si la ha tenido en el coche dándole el foco a 40 grados durante un día entero porque se te quedó en el coche. Y tú le darías eso a tu padre, una caja ya que se han llevado, aunque esté sin estrenar, pero que tú no sabes dónde ha estado almacenada, que ha estado al sol en un coche a 40 o 50 grados y que ya eso está descompuesto por el efecto del calor. Porque los medicamentos verán que hay unos límites de almacenamiento. Esto debe estar entre 10 y 30 grados, por ejemplo. Lo ponen en condiciones de almacenamiento. Yo no lo sé cuando ha salido ya de la farmacia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú llevas el medicamento entero, aunque esté sin usar, y tú lo recogerías para tu hijo o para tu padre, o te lo tomarías tú sin saber, sabiendo que está venido de una casa extraña, que nadie sabe dónde ha venido, o por qué la han depositado... Y dice, es que eso me lo ha traído fulanito, que es muy cuidadoso. No, no, es que eso está hecho en una caja, punto sigle, de la farmacia. Tú no sabes quién la sabe ni quién era el dueño. Aparte que, ya sea Pepito Manolito, yo no me fío de si la ha tenido al sol o a la sombra. Entonces eso se quema, me decía. Se quema. Eso va a un horno crematorio, eso no se puede tirar a la naturaleza porque contaminaría ríos, contaminaría lugares de pozos, en fin, esos son productos químicos. Eso va a un sitio, se recogen, se mandan, está en Galicia y en un centro especial donde eso se quema para que no contamine ni atmósfera ni nada. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las diferentes ONG piden ayuda y dicen, bueno, no nos importa que los medicamentos estén caducados, dánoslo, que en el tercer mundo sí que vale? Esto lo he escuchado yo muchas veces. Sí, y personas, ¿eso que es erróneo? Y personas que van, por ejemplo, a Cuba, a algún sitio, y dicen, mira, voy a recoger medicamento para dárselo a la parroquia del pueblo donde voy, no sé qué. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto por lo mismo. Si los medicamentos... deben estar totalmente controlados por las autoridades sanitarias para saber que han cumplido todos los requisitos de almacenamiento y de, en fin, de calidad que deben tener. Luego, eso de llevarlo a través de ONG o a través de cosas sin pasar por el control o por el filtro del Estado o de la comunidad autónoma de sanidad es un grave error y está totalmente prohibido. Bueno, pues entonces la mejor opción es, si no lo necesitamos, no retirarlo de la farmacia. Para no acumular. Porque no, entonces se va a tirar dinero. Sí, hombre, dice, bueno, yo voy a coger tres cajas y ya no voy a ir más hasta que no gaste estas tres. Pues bueno, pues vale, pues todavía dice, bueno, espera, lo va a gastar. Pero lo malo es ir acumulando para después llevarla para que se lo manden a tercer mundo o a una G. No. Eso está totalmente prohibido. Es decir, que si se manda al tercer mundo es porque Sanidad o la Junta de Andalucía directamente se lo da a la ONG o se lo da a Cáritas, se lo da a quien sea, y entonces lo recibe esa ONG de sanidad, sí. Y entonces sí lo lleva. Que ya se han revisado el estado, ya, ¿no?, está de esos perfectamente garantizado. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese tema con el que comenzamos hoy dentro de la noticia sanitaria. El 86% de los españoles creen que el genérico es más barato que el de marca, y esto ha derivado a hablar un poco del funcionamiento, ¿no?, de la retirada de medicamentos de la farmacia. Este sábado es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y por eso el tema que vamos a abordar hoy está relacionado con el mobbing o terrorismo laboral. Eso de terrorismo laboral no es muy fuerte, no suena muy demasiado radical. Sí, es un poquito duro, pero es que así realmente es una situación muy grave, la que se está viviendo en muchos ambientes laborales, y con las perspectivas, según muchos especialistas, de que vaya a más. ¿Los médicos lo notan cuando va un paciente, a lo mejor por cualquier problema de salud físico, pueden notar que a lo mejor ese paciente pueda tener problemas de este tipo? El médico lo puede notar, y en fin, es relativamente fácil detectarlo si tuviese tiempo. Estamos hablando del médico de cabecera. Es la respuesta de siempre, tiempo, ¿no? Exactamente. Es el filtro. El médico de cabecera, pero aquí entran el que va a pedir un análisis, el que va a pedir las pastillas, el que va a pedir una visita para un especialista, y el que tiene un amargamiento, una depresión que no puede con ella, y claro, lo primero es preguntar qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Estas son las tres preguntas de oro de la medicina, no sé si las sabías. Dice, ¿qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye? Pues mire usted, yo lo que tengo, que yo no quiero ir a trabajar, no porque sea un vago, es que estoy amargado en mi trabajo. ¿Y desde cuándo? Pues desde hace un año, año y medio, que yo voy notando, pero ya últimamente llevo 6 meses que no lo soporto. ¿Y a qué lo atribuye? La tercera pregunta. Pues mira, lo atribuyo a que me están haciendo la vida imposible. ¿Pero quién? Mi jefe o mis compañeros, todo el que está allí, o simplemente los demás. Yo me veo bien con todo el mundo, pero el que está al lado mía, somos dos en mi mismo departamento, lo llevan todos dos y me está amargando la vida porque no para de ponerme zancadilla, tal, tal, y lo que quiere es que yo me vaya o que quiere que yo me tire por el tren, pero la verdad estoy amargado. Eso. Con estas tres preguntas ya están diagnosticadas. Lo que pasa es que no es tan fácil de reconocer a lo mejor, ¿no? Claro, para eso hay que tener confianza. Con tu médico, es decir, tu médico, además de ser un técnico, esto es como con los padres, es decir, hay que tener presente que tu padre es tu padre y además puede ser tu amigo. Pero siempre tu padre es tu padre. Y el médico siempre es el médico. Siempre debe un médico, te lo digo, en fin, todos los oyentes, el médico, aunque sea tu amigo, siempre procura mantener una cierta distancia. Porque además, y al paciente le gusta. Es decir, porque si hay el compadreo, cuando hay mucho compadreo, no gusta tampoco. Es decir, entonces, un amigo, todo lo que quiera, y después yo soy el médico, igual que cuando yo vengo aquí a la radio, tan amigo, pero tú eres aquí la que lleva la batuta. Tú eres la que lleva la batuta. Y es así. Tú eres la... No soy yo a veces, tampoco. Después, fuera de tú y yo, no sé. Después está la jefa, y después estará el ayuntamiento con su concejal de turno, ¿no? Sí, que acabó en un supuesto, ¿no? Entonces, eso, para llevar una cierta empatía o un cierto, en fin, acercamiento entre paciente y médico, necesita tiempo. Cuando a un paciente, cada mes, cada 2 meses, tiene un médico diferente, que lo cambian de médico, lleva 6 meses o lleva 1 año, y ya cuando hay una cierta confianza, te cambian de médico otra vez, bueno, aquí en Ubrique, eso yo, cuando llegué aquí a Ubrique hace 17 años, era el pan nuestro de cada día. Y yo lo veía eso una aberración total. Y sigue siendo una aberración cuando hoy día los médicos no saben si van hasta aquí ahora este mes y dentro de 3 meses van a estar en otro pueblo, porque no hay estabilidad laboral. Entonces no te da tiempo a crear un clima. Pues bien, cuando hay ese clima, pues se puede detectar. Y cierto tiempo, ¿no? Es decir, cierto tiempo para hacer estas preguntas mínimas y orientar el caso. ¿Y qué le dice un médico a una persona que sabe que sufre mobbing? Bueno, eso sería ya el tratamiento. Primero, diagnosticarlo. Claro. Es decir, ¿cuáles son? Podríamos ver, por ejemplo, cuáles son las... Yo te dije así brevemente, muy sencillo. Claro, para que uno lo reconozca, pero si no lo reconoce... Claro, es que hay gente que te contesta muy fácilmente, como hemos dicho, ¿no? Estoy amargado. ¿Qué le ocurre? Estoy amargado en mi trabajo. ¿Desde cuándo? Desde hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque mi compañero... pues ya está diagnóstico. Muy facilito, así no es la vida. No. Así. Hay una serie de síntomas o de circunstancias que, sin que el paciente lo sepa, el médico, mediante una orientación de las preguntas, pues puede ir detectando. Es como una especie de interrogatorio de la policía, más o menos. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Claro, la medicina es muy bonita porque se llama así, interrogatorio. En medicina se llama interrogatorio. ¿Cuál es el interrogatorio? Es decir, ¿qué preguntas debes tú hacerla para ir encauzando, según la respuesta, hacia averiguar que realmente, porque muchas veces tenemos síntomas o tenemos molestia y no sabemos definirla porque no hemos estudiado medicina y no tenemos las palabras adecuadas para definirlo exactamente. Entonces el médico te las va sacando poquito a poco y va estructurando el diagnóstico. Por ejemplo, uno de los síntomas, bueno, podemos decir que esto es, ante todo, es una cosa muy frecuente, ¿eh? En la Unión Europea hay, se calcula aproximadamente unos 12 millones de trabajadores afectados por el mobbing. 12 millones, entonces, es decir, que no es ni 5 ni 6 personas, no, no es, supone aproximadamente una de cada 10 personas que trabajan. Una de cada 10, es decir, que no es una pequeña minuta. Pero es todos los países, ¿eh? Es decir, en primer lugar está Gran Bretaña, por ejemplo, es decir, un país que después está seguido de Suecia, es decir, que es otro país, Francia, Finlandia, Irlanda, Alemania, Italia. Es decir, en España hay 1,5 millones de españoles que sufren esta actuación delictiva. Es un delito, ¿eh? Uh-huh. Es un delito actuar de esta manera contra los trabajadores. Y es curioso porque la administración pública es la que tiene más trabajadores afectados. Y entre ellos destacan los trabajadores de educación y de sanidad. Es donde más se aplica el mobbing, según los estudios. ¿Por qué? Porque en una empresa privada, a unas malas, si el patrón no está contento contigo o lo que sea, a la calle. ¿Cuánto es la indemnización? Tanto. 50 millones de pesetas, como si son mil, me da igual, dinero mío, y aquí va usted, pero usted se va a la calle. Una empresa privada, te vas a la calle, te paga lo que sea, despido improcedente y te vas a la calle. Pero en la empresa pública no. Si tú tienes tu oposición y eres propietario, como no mates a alguien, no te echan. Así que, así es. Entonces, ¿qué hay? Pues hacerte la vida imposible para que tú te vayas. Ya sea a otra empresa que tú te hayas buscado o te vayas al manicomio. Es decir, son dos sitios, bueno, ya eso no existe, gracias a Dios. Pero en fin, que te echan, ¿no? Se libran de ti de esa manera, haciéndote la vida imposible. Es una destrucción psicológica. Lo que te... Entonces, además, hay que tener presente que en este amargarte la vida en el trabajo, en el móvil, las mujeres son las que están en una situación más vulnerable. Esto hay que tenerlo muy presente, son las que sufren mayor acoso psicológico. Y fundamentalmente, dentro de las mujeres separadas, las viudas o las madres que no tienen pareja y mantienen una familia. Porque estas personas, al no tener un apoyo por otro lado, del marido o de una pareja estable, pues las pobres tragan por lo que sea, porque tienen que comer, tienen que mantener su familia. Entonces, se aprovechan de esta vulnerabilidad, porque, quiera que no, muchas veces, la gran mayoría de las veces, la que sustenta a la familia es la mujer. Es la mujer, no económicamente muchas veces, sino a la hora de ir al médico, de cuidar de los niños, de cuidar al padre anciano. Guste o no guste, la sociedad es así. Es decir, hay que ser realista. Entonces te aprovechas de que sabes que tú estás necesitada de dinero y ahora te exprimo. Y ahora voy por ti. A los más débiles, como siempre, ¿no? Como siempre. La cuerda se rompe siempre por el punto más débil. ¿Y cómo se identifica? Pues ya digo, entre ellos con el interrogatorio, preguntándole esta pregunta que hemos hecho, viendo el entorno, averiguando el entorno que rodea a la víctima, viendo qué es lo que está ocurriendo en su puesto de trabajo, a su alrededor, y viendo sobre todo las condiciones laborales, si está en precariedad laboral. Si esta persona está en una situación que tiene que tragar por lo que le digan. Muchas veces son personas muy preparadas. Son jóvenes muy preparados, menores de 30 años, perfil, con contratos basura, que suelen ser muchas veces hostigados por otros trabajadores de más edad. Son para que, en fin, se vayan porque ve en esta gente joven que está muy preparado, ve una amenaza. La persona mayor, que tiene ya 50, 50 y tantos años, ahora llega un chico que sabe idioma, que sabe manejar el ordenador como si fuera una con juguete, dice, bueno, este cualquier día me salía a la calle, porque es que con el sueldo mío, con mis trienios, con ya la antigüedad que tengo, yo gano un pastón, a la empresa le cuento un pastón, mientras con mi sueldo, pues contrata a dos de esta gente que están preparadísimos. Ya la empresa se encargará de poco a poco de lavarle el coco y tenerlo domesticado. Y a mí ya no me domestican porque yo ya tengo los colmillos retorcidos. Entonces a la empresa no le interesa a estas personas. Y esta persona, pues, mayor, se ve amenazada por la gente joven y le hace la vida imposible. Entonces, uno de los perfiles de las personas que sufren, junto con las mujeres, que sufren la amenaza del acoso, ¿no? Entonces, y también otras personas son, al principio no son personas débiles. Hay otras veces que son personas que son trabajadores, que son todo lo contrario, son trabajadores fuertes y van por ellos. Son el hostigamiento, empieza cuando la víctima, es decir, el trabajador, que es, en fin, que se sabe defender, como decimos, se enfrenta, reacciona ante el autoritarismo. Dice, yo no me dejo pisotear, yo no me dejo avasallar, yo no me dejo pisotear porque tengo mis derechos, me ha costado muchos años conseguirlo, está recogido en la ley, yo trabajo y produzco, y simplemente porque ahora pobre que acaba de terminar los estudios, se deja contratar por un precio más bajo porque tiene que vivir, tiene que comer, tiene que coger experiencia, y la empresa pues me quiere echar, me quiere amargar para que yo me vaya y no pagarme, para que yo voluntariamente me vaya y así se ahorra el despido, y entonces yo no me dejo avasallar, y además lo dice claramente, y entonces pues vamos a ir por él, la empresa va por él para callarlo y para que no vaya a ser ejemplo de otras personas, y lo machacan. Si son, ya digo, no siempre son personas débiles, sino que muchas veces son personas, ya digo, se saben defender. Pero, en fin, a mí todo lo que me estás contando, esto ya no tiene nada que ver con el tema sanitario, y nos vamos a salir un poco de todo el planteamiento del espacio este de la Escuela de Salud, pero a mí todo lo que me estás contando, la nueva ley, la nueva reforma laboral, me indica que se puede dar pie a ocultar muchas acciones que podían clasificarse como moving. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Esto ya es una, esto ya una cosa, vamos a sacarla un poquito. ¿No? Sí. Pero en fin, es que tiene relación. Es que tiene relación. Es decir, muchas veces. O sea, cuando yo estoy pensando, cuando te pueden cambiar de lugar de trabajo por razones económicas y pueden mandar a un trabajador a otro lugar de trabajo, cambiarte de ciudad, y eso la ley lo respalda en esa nueva reforma, eso puede ser muy bien si te quieres quitar de encima a un trabajador que molesta aquí, ¿no? Mira, yo ahora estoy jubilado, como todo el mundo sabe. Pero cuando yo estaba en activo, y además, y lo he dicho, dice, este hombre, ¿cómo estoy trabajando cuando trabajaba? ¿Cómo puede decir estas cosas estando en un lugar de trabajo? Primero era, como te decía antes, yo era funcionario, propietario, entonces pues era difícil echarme. Pero cuando yo llegué a Ubrique, llevaba poco tiempo en Ubrique, relativamente, y yo vi lo que pasaba en Ubrique hace 17 años, que los que tengan cierta edad, tú eres muy joven, Rocío, y no te acordarás. Gracias. Pero las personas mayores, que conocen, que recuerdan algo de hace 17 años, cómo era la sanidad en Ubrique, dice, esto ha pegado un cambiazo. No voy a decir, yo por supuesto no, ahí no tengo nada que ver, sino la evolución de la vida es así. Pero yo llegué a Ubrique de Prado de Rey, que Prado de Rey es un pueblo pequeño, con pocos recursos sanitarios, pero una forma de trabajar diferente. Cuando yo llegué a Ubrique hace 17 años, yo me rebelé. Yo digo, esto es intolerable, como trabajábamos nosotros y la asistencia que se le proporcionaba a los ubriqueños. Digo, esto no puede ser. Bueno, empecé a mandar escritos, lo que pasa que, en fin, son escritos con registro de entrada. Yo lo hacía todo, al principio no. Lo hacía un escrito nomás de informativo, pero en viento que no me hacían caso, digo, no, con registro de entrada, porque si pasa algo, yo no quiero saber nada. Yo lo he denunciado a mis autoridades superiores, ¿no? Y simplemente por el hecho de yo decir que no había papel higiénico en los servicios, de la masificación, de que a la gente no se le dedicaba el tiempo suficiente, de que no había, por ejemplo, tijeras para, en algunos casos, para cortar los hilos de sutura cuando estaba un punto, sino que yo he visto enfermeros coger con tijeras de estas de los niños, de las clases de los colegios, de los niños chiquititos de parvulitos, cortando los hilos porque no había, sí. Bueno, cosas, bueno, o dar de beber agua para tomarse una pastilla en tarrito de la orina. Es sí. Sin usar, ¿no? No, sin usar, por supuesto. Es decir, un tarrito estéril de la orina, que vale en pastón, en la farmacia, porque claro, es un tarrito de plástico estéril, y darle de beber. Digo, oye, que eso vale un dinero. Y aparte que yo beber, es como se dice, vamos a tomar la sopa en una escupidera. Bueno, pues dice, bueno, es que está muy limpia. Bueno, pero eso, vamos a ver, pues da de beber agua en un tarrito de orina. Y bueno, pero ¿esto qué es? ¿Dónde se echa los escupos? Hombre, por supuesto, estéril, sin usar. Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, tanto así que yo me acuerdo perfectamente que entonces estaba en las tiendas de los 20 duros en la avenida. Digo, un momentito, estaba yo en urgencia y le di dinero al celado para que fuera y comprara un montón de vasitos de plástico. Digo, por decencia, es que me da vergüenza ajena ofrecerle yo a una persona agua en un tarrito de orina. Y además el gasto, el despilfarro económico que suponía. Bueno, pues eso es así. Yo ya, en esta situación, yo era incómodo en Ubrique, como médico. Yo era incómodo para la administración, no para mis compañeros. Entonces, me ofrecieron que me fuera a Villalonga. Me hacían la vida imposible y encima me insinuaron, oye, Antonio, tú es que no te compenetras, ¿por qué no te vas a Villalonga, que hay una plaza vacante? Es decir, desterrarme, para que me callaras. Claro, eso fue ya, a partir de ahí, la reacción mía, ya no me lo volvieron a ofrecer más. Pero, en fin, ya te puedes imaginar, durante 17 años he tenido que aguantar algunas cosillas por intentar cambiar algo de... Bueno, muchas gracias, muchas cosas han cambiado gracias a que los ubriqueños pues han sido conscientes y no se han quedado callados. Pero que, en fin, que todas estas cosas, para mí era mobbing. Es decir, yo he sufrido mobbing, y si lo digo perfectamente, yo he sufrido mobbing en mi empresa. Y yo estoy consciente de que hay compañeros míos que actualmente, médicos y enfermeros, que están... con la espada de Damocles encima. Si hablas, como eres laboral y eres contratado, no te voy a cerrar a la calle. Pero al año, o a los 3 meses, o al mes, cuando renueves el contrato, no se te renueva o te mando a torre a la quimia, que allí hay una vacante. Actualmente, a fecha de hoy, día del libro. Y lo digo así. Y en Ubrique, no hay que ir muy lejos. En Ubrique, solamente actualmente en el centro de salud hay 2 propietarios médicos. Son el doctor Solano y el doctor Vega. Son los 2 únicos propietarios. Los demás son interinos, algunos de larga duración, por ejemplo, el que me ha sustituido a mí, y los demás, muchos de ellos, están contratados por médicos que están en comisiones de servicio, propietarios de la última posición. El que está en comisión de servicio, si se pone tonto, le quitan la comisión de servicio, que está a lo mejor en Málaga, en Sevilla, y lo mandan para acá, fuera de su familia. Y el que está aquí, pues se va a la calle a buscar otro sitio. Esa es la situación. Y ante esta situación, como tú dices bien, está relacionada con el móvil. Tú no puedes quejarte, porque si no te pueden decir, oiga usted, si no le gusta esto, vais a ser la empresa privada. Ahí, por ejemplo, a Pascual, a Villamartín. Si no le gusta esta situación, le digo, esta esclavitud, esto es lo que hay. Eso es así, ¿eh? Esto es lo que hay. Tanto es así que, por ejemplo, hace unos 10 días, creo que fue en La Voz, está en internet, los médicos del centro de salud de Villamartín, aquí al ladito, han denunciado a la Fiscalía, al Distrito Sanitario Sierra de Ourique, porque en las condiciones laborales que lo obliga a trabajar, con tiempo, como hemos dicho, por ejemplo, para este trayecto, no asumen los posibles errores diagnósticos, las consecuencias para el paciente que esto le pueda determinar. Y eso está en la prensa, y digo, en internet, cualquiera entra y pone Villamartín denuncia a Fiscalía, con poner esos médicos, para que sepa a situación de hoy cómo está la asistencia sanitaria en nuestra zona. Se nos está agotando el tiempo. Para ir cerrando el tema, tenemos cómo lo identificamos, que ya lo hemos hecho, y se nos ha ido un poco la bola. Hablando de otras cuestiones que también están relacionadas, pero bueno. ¿Tratamiento? ¿Tiene tratamiento el acoso laboral? Aparte de cambiar de trabajo. ¿Cómo lo defendemos del móvil, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos? Pues bien, lo primero es reunir pruebas. Hay que reunir pruebas, por ejemplo, documentos donde tú veas que te obligan a hacer cosas que realmente no son de tu competencia o que son denigrantes o que te están avasallando, haciéndote más de lo que realmente está en tu contrato. Tener testigos, si alguien te ha insultado o te está haciendo la vida imposible, algún compañero que sea leal y que, en fin, que te pueda acompañar, reunir testigos, certificados médicos del agobio que estás sufriendo. Esa es la parte sanitaria. En fin. Todo eso, reunir pruebas, algo que tú después puedas poner delante de un juez. Y todo esto pues lo reúne y lo pone en conocimiento del médico de trabajo, el médico de la empresa. O del comité de empresa, si una empresa grande. O de un abogado de algún sindicato. Y si fuese necesario, pues se denuncia al empresario o al compañero responsable de la agresión o al jefe responsable o a otro empleado. A mí son varios que, por lo que sea, interesan quitarte de medio y fuera. Entonces, reunir pruebas y presentarlo en estos sitios que hemos dicho. Bueno, pues ahí queda el tema que hemos tratado en el día de hoy con motivo de la celebración el próximo sábado de ese Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Taller de autoestima, que es el que estamos realizando durante esta semana. ¿Cómo eliminar complejos? Vamos a hablar de los diferentes tipos de complejos que existen. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿Empezamos precisamente haciendo referencia a esos tipos, a los distintos...? O recordamos brevemente el diagnóstico de complejos. Bueno, sí. El concepto, ¿no? Para aquellos oyentes que la semana pasada pues no estuvieron con nosotros. Recordamos que un complejo psicológico, es decir, que hay complejos en matemáticas, pero un complejo en medicina es un defecto verdadero o imaginario, muchas veces un defecto imaginario que tenemos, que creemos que tenemos y que nos hace sentirnos inferior al resto de los demás. Hay veces en que este complejo no es consciente, no nos damos cuenta de él y entonces pues es igual, nos hace sentirnos diferente o reaccionamos de una forma diferente como deberíamos reaccionar. Y entonces, pues tenemos un problema de autoestima muchas veces porque vemos que falla algo en nosotros, que realmente muchas veces este fallo no tiene la más mínima importancia, pero nosotros lo elevamos a una magnitud que realmente pues nos altera nuestra autoestima y nuestra calidad de vida. Los tipos de complejos que encontramos, por ejemplo, son varios. Vamos a comenzar definiéndolos. Tenemos el que quizás más nos puede sonar, el complejo de inferioridad. Pues sí. Los complejos tienen muchas veces nombres de personajes de la historia o de novelas o de la mitología, pero sin embargo, por ejemplo, el complejo de inferioridad, en principio, tal como está, tienen varios nombres según de diferentes modalidades. El complejo de inferioridad realmente es un sentimiento que uno tiene de que uno no es capaz de hacer algo, de que o que no tengo derecho o que la persona no tiene derecho a estar en un primer plano porque se considera inferior, o una persona que se siente sin fuerza ante otras personas que son más poderosas, que él cree que son más poderosas o más listas o más inteligentes o más guapos o más simpáticos que él, y si entonces uno se ve disminuido respecto a los demás, se ve con menos valor intrínseco que los demás, y entonces pues hace que una persona pues se retraiga, se quede en un lugar apartado y muchas veces desaprovecha oportunidades de igualar, de tener los mismos derechos que los demás, derechos que se le ofrecen, pero que uno no aprovecha porque se cree que uno no es merecedor de estos méritos o de estas ventajas que se ofrecen a todo el mundo. Así que es un complejo que ahora iremos deslindando diferentes tipos de complejos de inferioridad de otros tipos y que, en fin, que es bueno que nos hagamos conscientes de cómo lo hemos adquirido y cómo se puede salir de ellos y qué diferentes tipos de ellos hay para, en fin, para haciéndolo consciente, pues podamos abordarlo. Claro, el intentar encontrar la causa de ese complejo para eliminarlo, ¿no? Sí. Si un problema no se detecta que existe, no se arregla. Es decir, el primer paso, no solamente en los complejos, sino en cualquier cosa, y eso lo saben todos los oyentes de Radio Ubrique, es que cuando queremos solucionar un problema, primero es hacer consciente de en qué consiste ese problema, qué es lo que realmente está ocurriendo que no me gustaría que ocurriera, y me gustaría que ocurriera de esta otra forma. Porque si yo le digo a una persona, bueno, usted tiene un problema económico, ¿por qué está producido? Ah, no sé por qué. Bueno, pues vamos a analizarlo. Usted tenía antes esta situación y ahora tiene esta. Vamos a ver qué es lo que ha ido ocurriendo para llegar aquí. Y entonces ahí podemos detectar algún fallo de algún tipo. Y a partir de aquí podemos buscarle una solución. Ahora, si no sabe por qué ha ocurrido, pues no podrá detectar el fallo y solucionarlo. Y después tenemos que ver, ¿y qué es lo que usted quiere que ocurra? Ah, yo no lo sé. Bueno, si usted no quiere, yo lo que me gustaría es poder costearle la carrera a mi hijo o poder tener dinero para pagar al final. Ah, pues ya tenemos. Entonces usted necesitaría para su carrera de su hijo 400 euros más al mes. O si usted lo que quiere es pagar la hipoteca, al menos necesita 600 euros más al mes. Esa es la clave. Pero no, mucho dinero. ¿Mucho dinero cuánto es? ¿Un millón? ¿Dos millones? Es decir, tenéis ideas claras. Y a partir de aquí, ¿cómo podemos conseguir 600 euros más al mes? Si al menos no lo podemos conseguir ahora, al menos dentro de 6 meses sí. Al menos este mes podemos conseguir 200, el mes que viene un poco más, haciendo cartera, fuera de hora, o haciendo bizcocho, lo que sea. Pero tenéis ideas claras sobre lo que se quiere, dónde está el problema y lo que se persigue. En este caso de los complejos es cómo se ha producido ese complejo y cómo podemos quitarlo. Otros complejos, por ejemplo, que decían antes, tenían nombres de obras literarias o de figuras de la mitología y demás. Por ejemplo, el complejo de Edipo, que este sí que nos suena mucho, pero a veces no sabemos realmente de qué va. Muy sencillo. El complejo de Edipo es un amor exagerado, patológico, no normal, hacia la madre. Esto es un lío. Esto es un problema. Mi madre cocina, pero mucho mejor que tú. Que hay que ver, como las comidas de mi madre, ninguna. Que el complejo no lo tiene ella, lo tiene él. Lo tiene él, claro. Eso. Es un problema del varón. Es un problema del varón. Es un problema del varón. Anda, que como mi madre plancha las camisas, fíjate tú. La tuya llena de arrugas, no sé qué. Anda, que no tiene mi madre la casa limpia. Eso sí que no, que aquí que está todo lleno de tata. Y mi madre, sí. Pone a su madre como... Llega un momento que la mojeta casca. Y creo que eso es, pues vete con tu madre. Pues vete con tu madre. No da problema, pero no se va el problema, porque en realidad lo tiene él, que tiene ese complejo de Edipo, ¿no? El problema es de él. El problema es de él. Hombre, hay que distinguir entre el cariño que hay que tener a un padre, una madre, a los hermanos, que es normal y es lógico que tú quieras a tu madre, tanto él como ella, que eso es lo normal, y quiero ir a ver a mi madre, y va y está con ella y charla, hasta todo el día con la monserga de que, hombre, puede que en algún caso sea verdad, pero en fin, estamos hablando de un caso patológico. Una persona, una pareja donde ella es una persona normal, que tiene su casa más o menos normal, que trabaja, en fin, que hace su faena y que es normal, pero él es una cosa enfermiza, si no, no sería complejo. Él está como enamorado de su madre. Tanto así de que esto viene a cuento de la mitología. En la mitología, Edipo, pues era así. En la mitología, pues, Edipo estaba, y tanto así que llegó, en fin, hubo muertos y todo por de la obsesión que tenía, ¿no? Entonces, es el amor patológico hacia la madre. Que esto muchas veces pone en conflicto al matrimonio, ¿eh? Y entonces esto es un problema que surge entre el tercer y el quinto año de la vida, cuando el niño es pequeñito, y normalmente a los 6 años, pues se resuelve, esto es normal. En los niños chiquititos, el niño está siempre con la madre y dice, está enmadrado, y es normal, ¿eh? Hasta 6 años, 7, es más o menos normal, pero no con 40 años, así que ya es diferente. Eso ya es muy rarito. Sí. Que no nos va a dar tiempo, son las 12:35, no nos va a dar tiempo a definir todos los complejos que tenemos por aquí, porque hay un listado bastante amplio. Ah, esto lo dejamos para el próximo. Próximo. Pues, totalmente, sí, pues porque yo creo que son muy interesantes, y no es que, hombre, Yo he puesto casi. Pues yo te iba a plantear que diéramos los más relevantes, pero como sí. son muchos, merece son la pena comentarlos después, sí. ¿no? Y entonces, respecto al complejo de Edipo este, el que lo padece siempre busca mujeres parecidas a su madre, que tengan las mismas cualidades que su madre. Y eso hace que tenga muchos problemas con de pareja. Ya digo, esto es normal hasta en los niños pequeñitos, pero ya las personas mayores, cuando son muy exageradamente, es patológico. Así y hay grados, más graves y menos graves. Pero bueno, ser consciente de ello para que vean, hombre, que dice, oye, que a lo mejor yo estoy en este complejo, yo estoy dejando a mi mujer a un lado. Es decir, que hacerse consciente y a ver si uno, no es que sea exagerado, sino hay veces tiene ciertos rasgos. ¿Y esto tiene tratamiento terapéutico? Primero hacerlo consciente. Sí, sí. Y normalmente, si una persona con 12 dedos de frente, pues dice, oye, que mi madre, la quiero mucho, pero mi mujer, cada uno tiene su sitio. Y no está bien que yo a mi mujer le esté restregando todos los días todos los valores de mi madre. Y en el caso de que no lo supere, pues ir a un psicólogo y que, en fin, que ahonde un poquito más. Pero que muchas veces con pequeñas, haciéndose consciente, y si tiene dos dedos de frente. Pues, porque los complejos farmacológicamente aquí no hay nada que hacer. Esto es todo psicoanálisis. Esto es psicológico todo. Es todo, no, porque aquí no es una enfermedad como la diabetes, la tensión, donde aquí solamente es simplemente ha habido un trastorno de la infancia, donde, hombre, es diferente de la madre mandona, ¿eh? Es decir, hay madres que el niño tiene 50 años y todavía quiere que esté bajo su falda. Y llama todos los días al hijo 30 veces a casa de la nuera. ¿Cómo está mi niño? Y que mi niño, y petatipa. Oye, tu niño tiene ya 50 años. Está bien que le pregunte cómo está. Pero muchas veces que hasta quiere hasta mandarle a la casa de la nuera. Entonces son mujeres dominantes, que muchas, no lo hacen por fastidiar a la nuera ni mucho menos, pero ven un poco que la nuera le ha robado al hijo, que hay que ver cómo es la nuera, que no viene, que pito, que flauta. Eso no es complejo de Edipo. Eso es retorcido. No, es que son gente que son dominantes de toda la vida. Y son sargentas, son mujeres sargentas, que las hay. Y entonces se mete en la vida de la nuera, la vida del hijo. Y oye, no, hay que respetar que son dos cosas diferentes, la esposa y la madre, cada una tiene su papel, y cada una tiene un papel muy importante. Pero hay que saber exactamente deslindar, ¿eh? Es decir, la madre mandona no tiene nada que ver con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un problema del hijo. Que si entra la madre mandona, es el hijo el que está enmadrado. Complejo de Edipo y complejo de inferioridad son los que hemos tratado hoy en el espacio dedicado a los complejos con el taller de autoestima. Aquí no vamos a quedar, son las 12:38 y todavía hay que dar cabida en la sintonía de la mañana a la sección de actualidad local, repasando lo que yo decía, la subida a Ubrique. Así que, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y volvemos el próximo lunes. Como siempre, ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes.